De un dictamen ingresado sobre tabla y pertenece a la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Tenencia de la Tierra, de autoría de los señores diputados Ariel Leo, Erasmo Herrera, proyecto de ley que transfiere en carácter de donación con cargo a favor de la Fundación para el Desarrollo Olivícola parte de un inmueble de mayor superficie para la construcción de las instalaciones del proyecto CENTEC, Centro Federal de Investigación, Desarrollo y Servicios Tecnológicos Olivícolas. Tiene la palabra el diputado Erasmo Herrera. Gracias, presidente. Hace poco tiempo, en una sesión, se declaró de interés legislativo la ley.